Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Comenzaron las clases nuevamente después del receso escolar y estamos nuevamente en FM Riachuelo con las chicas, con los chicos, haciendo radio. ¿Por qué? Porque acá en Hora Libre, quienes formamos parte del programa REC, creemos que hacer radio con los chicos, con las chicas, es como súper interesante. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Porque aquello que están aprendiendo junto a sus maestros, sus maestras, sus profes, se convierte en un contenido radiofónico y entonces ellas y ellos se los pueden mostrar a la comunidad. Y eso es como el espíritu un poco de la comunicación comunitaria, ¿no? Hacer la comunicación entre todos. Y esta vez con niñas, niños y adolescentes en el programa que se llama Hora Libre y que, bueno, estamos habitualmente en este espacio. Le agradecemos a Moni Pérez que nos está sacando al aire porque sin ella esto no sería posible. Fundamental la figura de la operadora técnica en este caso. Analía Pauso en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y saludamos a las emisoras del interior que habitualmente nos repiten a lo largo y a lo ancho de nuestro país. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La Voz de Azul, Provincia de Buenos Aires. Bueno, un gran saludo a todos y a todas los que nos repiten a lo largo y a lo ancho del país, como les comentaba recién. Y ahora, después de tanta presentación, quiero que ellas y ellos se presenten. ¿Cómo va, chicos? Bien. Bien. Bueno, buenísimo. Se pueden acercar a los micrófonos y quiero que cada uno se presente con su nombre y su apellido. Bueno, apellido no sé si tienen ganas. ¿Tu nombre? Adasa. Daniela. Por acá al lado mío tengo a... Erika. Agustín. Luciano. Marie-Claire Domínguez. Joaquín. Bueno, ¿y con quién vinieron? ¿A quién tenemos que saludar que está acá en el estudio también? A la señorita Brenda. A la señorita Brenda, que ya es como una habitué de FM Riachuelo, del espacio de Hora Libre en el Barrio. Porque ustedes, chicas, chicos, le van a contar a la audiencia de qué escuela vienen, a qué grado van. Sí, decime. Somos séptimo grado de la escuela número 1 del Distrito Escolar 4 Almirante Guillermo Brand. Bien, y yo les voy a comentar a nuestros oyentes que esta escuela son como vecinos nuestros. Queda muy cerquita, es una escuela del barrio, así que es como que cierra todo, ¿no? En esto de la comunicación comunitaria. Las chicas, los chicos son de acá nomás, del barrio, ¿sí? Y bueno, ¿cómo? ¿Ustedes es la primera vez que vienen a la radio? No. No, a ver, me cuentan la experiencia, ¿cuándo vinieron? Vinimos en tercer grado. Y en sexto. Ah, o sea que ustedes también son habitués de la radio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y cómo es esta tercera vez que vienen a la radio? ¿Están nerviosos, nerviosas? ¿Cómo es? No, ya estamos acostumbrados. A ver, acércate un poquito así te escuchan. Yo sí estoy nerviosa, te ¿Vos? Digo. ¿Y por qué estás nerviosa? No sé, la verdad es algo de la vida, supongo. ¿Vos es la primera vez o ya viniste con...? No, esta es mi primera vez. ¿De dónde es esa tonada que tenés? Venezuela. Ah, muy bien. A mí me pareció una tonada raro. Y contame, así como si no nos estuviera escuchando nadie. Okay. ¿Cómo te sentís acá en Buenos Aires, en la Argentina? ¿Te gusta? ¿Te sentís rara? ¿Qué pasa? Sí, sí me gusta. Y sí, a veces me siento un poco rara porque hay cosas que no entiendo. Entonces, es como complicado. Ajá. Entonces, ¿cuánto hace que estás acá? Hace 7 meses. Ajá, hace poquito. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, ¿te gusta? Sí, sí me gusta. Podés decirlo con libertad, ¿eh? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a este espacio que ya del cual algunos son habitué y que, bueno, ya están recontra super cancheros. ¿Sí? Bueno, así también, como si no nos estuviera escuchando nadie. ¿Les da miedo esto de terminar la escuela primaria? Sí, más o menos, más o menos. A ver, acá me dijeron sí. A ver, ¿por qué sí y por qué más o menos? No sé, como que después de la primaria no vamos a estar más casi juntos. Ajá. Es que es como un cambio también de cosas, tipo, es como que tenés más responsabilidad. Mirá, ahora la tenés a la señora Brenda, que ya los conoce, las conoce. Es como que les tiene un poco de paciencia. ¿Vos sabés que en la secundaria... Los profes de secundaria, yo soy profe de secundaria, entramos, salimos y no estamos tan pendientes. Hay un poquito de desarrollo de la autonomía en la secundaria, ¿sabías? No. Bueno, empezás a verlo, está muy bien eso. Bueno, y cuando nos presentamos, no presenté a mi compañera Yael Blanca, que estuvo trabajando con ustedes, ¿no? Haciendo este espacio de pensar la ESI, la educación sexual integral. Así que le mandamos también un beso a ella que trabajó con ustedes. Bueno, hay un audio de presentación. Me parece que es el momento de pasarlo. Nosotros y nosotras somos de la escuela Almirante Brown. Hola, soy Estefano, me gusta el fútbol. Mucho gusto, mi nombre es Milagros y me gusta cantar. Soy Wanda y me gusta la música. Buenas, soy Adas y me gusta el fútbol y el karate. Me llamo Alexander Rivas y me gusta el fútbol y la música. Soy Giovanna y me gusta el boxeo. Buenos días, soy Victoria y me gusta escribir. Buenas, soy Daniela y me gusta el vóley. Soy Patricia y me gusta bailar. ¿Qué tal? Me llamo Diego Ibarra y me gusta dibujar. Soy Mari Claire, me gusta bailar y el fútbol. Soy Joaquín, me gusta el fútbol y el básquet. Yo me llamo Martina y me gusta el helado. Hola, soy Bruno y me gusta el fútbol. Buenas, me llamo Agustín y me gusta juntarme con mis amigos. Hola, me llamo Milagros y me gusta la música. Hola, me llamo Luciano y me gusta el Fortnite. Me llamo Stephanie y me gusta la música. ¿Qué onda? Soy Cristian, me gusta jugar a la Play. Buenas, me llamo Valentina y me gusta dibujar. Me llamo Erika y me gusta bailar. Soy la señora Brenda y me gusta la cumbia. Nosotros y nosotras somos de séptimo grado de la escuela Almirante Brown. Y ahí estábamos escuchando qué les gusta a cada uno, cada una. Pero, ¿qué pasó cuando se escucharon recién? Nos reíamos todos. ¿Por qué se reían todos? Esa es la buena pregunta. ¿Por qué? Era gracioso cuando hablábamos y teníamos vergüenza. Ajá. Ahora ustedes están más acostumbrados a escucharse con esto de que se graban mensajitos por WhatsApp. Pero hasta no hace tanto tiempo uno no conocía la voz de uno. ¿Viste? Porque uno tiene otra percepción cuando habla que cuando se escucha grabado, ¿no? Sí. ¿Les gusta escucharse? No, yo no. ¿Por qué no? Y es un no unánime. Más cambiada cuando mando audio. ¿Por el tono de voz? Yo odio cuando hablo porque es como una voz muy aguda. Bueno, pero son todas lindas voces. En el ISAR nos enseñaron que todas pueden ser unas lindas voces si uno lo va trabajando. Así que bueno, ustedes que ya vinieron 3 veces a la radio o algo de eso, empezaron a hacer. Bueno, ustedes trabajaron educación sexual integral en este espacio, así que vamos a escuchar un audio que nos dice qué es ESI. Es la ley número 26.150. ¿Qué es ESI? Relación sexual. Es derecho. Vínculo. Cuidado del cuerpo y la salud. Familias. Afectividad. Sexualidad. Estereotipo de géneros. Métodos anticonceptivos. Cuestiones de género. Muy bien. ¿Y ustedes digamos, ¿qué les interesa trabajar? ¿Me cuentan un poco qué es lo que estuvieron haciendo en ese espacio de ESI? ¿O les da también vergüenza? Los cuidados del cuerpo y la salud. Ay, dale, a ver por ahí. Contame, ¿qué se trabaja entonces en las escuelas con respecto a ese tema que mencionaste? Nos enseñaron a cómo debemos cuidarnos y qué no debemos hacer. Y si lo tuviéramos que contar a los oyentes, ¿qué es lo que no deberían hacer? Digo, porque también el que está del otro lado debería aprender cómo cuidarse, por ejemplo. ¿Qué hay que cuidar con el propio cuerpo? ¿Cualquiera persona te lo puede tocar? No. A ver, ¿qué pasa con eso? Uno que tiene sobre su propio cuerpo puede decidir y uno dice que no a veces. Bueno, yo veo que tienen un montón de hojitas. ¿Me cuentan qué tienen en esas hojitas que andan dando vuelta por ahí? ¿Quién quiere arrancar? Ay, y a continuación hablaremos sobre lo que hemos aprendido sobre ESI. ¿Qué es? ESI es la ley número 26.150. Cuidados del cuerpo y la salud, relaciones sexuales por reproducción y por placer, por cuestiones de género, sexualidad, estereotipos de géneros, métodos anticonceptivos, lo que nos pasa y lo que sentimos. Muy bien, esos son todos los temas que hay que tratar en la escuela, porque es una ley nacional y estamos obligados los docentes, de alguna manera, a abrir espacios donde estas cosas se piensen. ¿Alguna otra cosita tenemos por ahí para compartir con los oyentes? También estudiamos sobre los tipos de violencia de género. Ajá, violencia en el noviazgo. Y también me parece, ¿no?, que está bueno pensar sobre aquellas cosas que uno no las percibe como violentas, tal vez. Y cuando empieza a pensarla se da cuenta de que sí. Por ejemplo, que tu novio no te deje tener amigos. No está bueno. No. Ni amigos, ni amigas, ni que te deje salir, ni que te deje vestir de alguna que otra manera que a vos te guste. Que te esté controlando. Exactamente, exactamente. ¿Qué más tienen por ahí? Dale. La violencia que son sexual, emocional, física, psicológica y económica. Sí. Por ejemplo, económica, que capaz que la gente no se da cuenta que es. ¿Cómo sería ejercer violencia económica? Que le paguen más a los hombres y a las chicas le pagan un sueldo menor. Ajá, bueno, sí, por igual tarea debería haber igual remuneración. ¿Qué más? ¿Qué otras situaciones hay, digamos, que tiene que ver con o lo económico el y el sexo? Que esté controlándole el dinero que tiene que usar. Exactamente, que solamente trabaje ese hombre, por ejemplo, que encima gana más y le va dando como plata a la mujer. Y la mujer no puede decidir, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna otra cosita que tenemos por ahí? ¿En alguna otra? ¿Vos tenés algo? ¿Tenés un papelito por ahí? ¿Quieres compartir algo con los oyentes? ¿No? Bueno, ¿nos queda algo más de este bloque? Si no, podemos mandar un tema musical. Tema musical. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a arrancarlo con altura. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira. Flores azules y quilates. Rosalía. Y se me tira que me mate. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. con altura. Con altura. Este es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven para la sepultura. Con altura. Este es pa' que quede lo que yo hago dura. Con siempre altura. Dura, dura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Uh-huh. Y de joven para la sepultura. Con altura. La Rosalía. Vamos, vamos, vamos a esperar. Vamos a esperarnos para que no haya dinero. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos para que no haya dinero. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. Y le estaba preguntando a los chicos de séptimo grado de la escuela Almirante Brown si conocían este tema, lo que usamos de cortina. Y es una canción de María Elena Walsh que hicieron los Pericos en una versión reggae, porque es una canción infantil. Y nosotros buscamos esta versión que para mí tiene más onda, ¿no? Tiene un poco de reyes. Y a mí me gusta bailarla, se nota, ¿no? Sí. Bueno, vamos a presentarnos porque cambiamos el grupo. ¿Tu nombre? Stephanie. Stephanie, al lado Martina. Tuyo. Martina. Martina. Wanda. Diego. Alexander. Bueno, y en este bloque vamos a hablar de derechos humanos, ¿sí? Y alguien quiere tirar algo así, si no mando el audio. ¿Qué es un derecho humano? Bueno, lo pensamos después. Vamos a indagar en el primer audio que tiene que ver con enumerar cuáles son los derechos humanos. Los derechos humanos son libertad y seguridad, la igualdad, dignidad humana, no ser esclavizado, no ser torturado, no ser discriminado, circular libremente, asilo en cualquier país, a una nacionalidad, libertad de pensamiento y religión, a un trabajo, descanso y tiempo libre, alimentación y vivienda, asistencia médica, a la vida, a la identidad. Y a ver, ahí los estuvimos escuchando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Siempre se cumplieron con todos estos derechos humanos? No, hubo un momento donde no se cumplieron. Ajá. ¿En qué momento, por ejemplo, si tuviéramos que mencionar alguno? Acércate un poquito al micrófono. Por ejemplo... Por ejemplo, en la dictadura. Bien, buenísimo. Claro, viste que incluso todavía hay muchos que siguen buscando su identidad. Y hay, están las abuelas de Plaza de Mayo que siguen buscando a sus nietos. Porque hay mucha gente que todavía no tiene su verdadera identidad. Sí. Y recién mencionábamos, ¿no?, el tema del derecho a la alimentación, el derecho al trabajo. Hoy por hoy, en el momento actual, ¿todo el mundo lo tiene ese derecho humano satisfecho? No, el derecho al trabajo no. Estamos como complicados en ese tema, ¿no? ¿Ustedes piensan eso? Sí. Vemos siempre en el noticiero, habitualmente, tal vez hay gente protestando en la calle justamente por la falta de trabajo. Claro. Sí. Y uno lo enumera y es un derecho humano, ¿no? Entonces, digo, esto es como antes y ahora también. Van cambiando, ¿no?, los derechos humanos que no tenemos en algún punto. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar justamente otro audio que tiene que ver con contextualizar un poco a los derechos humanos. La Primera Guerra Mundial fue una catástrofe humanitaria en la que los medios de prensa tuvieron un lamentable papel. Fue el primer conflicto armado en la historia mundial en que se utilizaban armas químicas. La victoria franco-británica resultó un duro golpe para Alemania, que debió aceptar las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles, firmado en 1919. Los intereses monetarios que debía pagar la potencia derrotada determinaron un profundo descalabro económico que se tradujo en recesión, desempleo y un cuadro inflacionario galopante. La sociedad germana optó por el camino más fácil. Se dejó tentar por las explicaciones del nacionalismo Sus líderes, encabezados por Adolf Hitler, postulaban que la raza aria era superior y que todo lo que pertenecía a ella debía ser dominado o exterminado. Los nazis odiaban cualquier oposición, sin embargo, había un conjunto heterogéneo al que culparon como artífice de todos los males: la población judeos europeos. La historia de los derechos humanos está atravesada por luchas sociales, por esforzadas conquistas, por ausencia de justicia. Bueno, y ahí escuchábamos un poco de la historia. ¿De quién era la voz que estábamos escuchando hasta acá? De nuestros compañeros. Uno de ellos era Joaquín, pues. Ajá. Y habían otros más. Uh-huh. Y Adasa. Y Adasa, que estuvo hace un momentito en el otro bloque. Sí, sí. Bueno, ¿y ustedes qué piensan de esto? Recién estábamos hablando de un momento de guerra, ¿no? Hace poco se cumplió el aniversario del momento en que Estados Unidos tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. ¿Conocen la historia? Sí, un poco. Un poco. ¿Y qué piensan sobre eso? Y que había... Acércate un poquito del micrófono. Porque lo hicieron porque querían acabar con la guerra. Era una masacre todo en ese lugar. Claro, y tiraron las bombas sobre una población civil, ¿no? Yo en otra escuela... enseñó periodismo y un chico de quinto año le hizo una entrevista, escucha esto, a su abuela, que era sobreviviente de las bombas atómicas, que estaba en un pueblo cercano, y un poco en la entrevista contaba cómo fue sobrevivir a eso. Frente, imagínate que te bombardeen, que bombardeen Buenos Aires, una locura. Sí, tengo un amigo que el abuelo era un nazi sobreviviente de la guerra. ¿Un nazi? Un nazi de la Segunda ¿O sobrevivió Guerra de los nazis? No, era un nazi. Ah, oh, wow. Uno de los pocos que se vinieron a vivir a Argentina. Bueno, fue un destino, ¿no? Esto de que los nazis vinieron a la Argentina. Bueno, sí. ¿Algún derecho humano que a ustedes particularmente les llame la atención? Sí, el derecho a la libertad y la seguridad. Ajá. ¿Y por qué te llama la atención? ¿Pensás que esos derechos humanos no los tenemos? No, sí, pero la seguridad no hay mucha, digamos. Ajá. Bueno, habría que ver, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera nosotros mismos vamos pensando el tema de la seguridad y qué se debería hacer en el tema de la seguridad. Bueno, tenemos otro audio que los chicos se preguntaron, ¿qué es un derecho? Un derecho es una obligación que se tiene que cumplir y respetar. El Estado está obligado a prevenir, garantizar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Ahí está. Bueno, porque recién decíamos, habría que pensar la seguridad, pero fíjate que el Estado tiene un papel fundamental en esto. ¿Por qué piensan ustedes? No sé, la verdad. Porque pensemos en el derecho, estuvimos mencionando, yo me agarro de las cosas que ustedes dijeron antes, ¿no? Tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho al trabajo. ¿Y qué podría estar haciendo el Estado en ese sentido? Por ejemplo, en el derecho a la alimentación. Sí. Subiendo los precios y cosas... No, bajando los precios, porque si nos suben más, vamos a alimentarnos menos, ¿no? Sí, sí, tal vez. ¿Qué otras cosas piensan ustedes que podría estar haciendo? Bueno, porque... Suben la importación de otros países, ¿no? Y más o menos, porque en realidad nosotros tenemos alimentos. La Argentina tiene alimentos, pero están mal distribuidos. No, porque hay gente que puede comprar un montón porque tiene dinero y hay otros que no tenemos dinero y claro, y estamos como en problemas con respecto a eso. Sí, estamos en un momento muy complejo. El cual el Estado debería tener como una visión en la cual, bueno, de alguna manera ayude a que nosotros podamos toda la población ejercer los derechos humanos que tenemos. Estamos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela 1 del Distrito 4. La escuela se llama Almirante Brown y acá queda muy cerquita de la emisora en el barrio de La Boca. O sea, son unos vecinos nuestros. Bueno, estamos hablando sobre ESI, que hablamos en el bloque, en el primer bloque. Ahora estamos hablando de derechos humanos. Y hicieron un último audio que vamos a escucharlo ahora y luego seguimos conversando. Los derechos humanos están reconocidos y escritos en instrumentos como las declaraciones, pactos y convenciones adoptados por los estados en organizaciones internacionales que puedan ser de carácter universales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, entonces los derechos humanos están escritos, están aclarados en algún lado, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué piensan que no se cumplen algunos si ya están escritos, estamos todos de acuerdo? Y porque a veces hay injusticias. A veces hay injusticias, exactamente. También yo creo que la que menos se cumple es la vivienda y tener una vivienda y la asistencia médica. Ajá. Ustedes trabajaron especialmente sobre el tema de la salud, ¿no? Estuvieron debatiendo por ahí. ¿Qué piensan? ¿Por qué no hay salud? ¿Y qué pasa con la gente que no tiene salud o acceso a la salud? Porque a veces en los hospitales y cosas así, nos como que no hay como la... los materiales para hacer como una operación o etcétera. Claro, perfecto. Sí. La mayoría de personas necesitan seguro médico. Claro, claro, claro. Sí, y esto también tiene un rol fundamental el Estado, porque es el Estado el que llena el hospital de insumos, estas cosas que se necesitan para operar, como vos decías, o para atender a la gente. Claro. Sí, sí. Vacunas para los chicos también. Sí. Sí. Es como fundamental eso. Entonces, si no tenemos alimentación, no tenemos una vivienda digna, no tenemos salud, estamos como complicados. Es como lo básico de todo. Y sí. Bueno, en realidad son todos los derechos humanos importantes, porque tal vez podamos tener salud y no tenemos libertad y tampoco estaría bueno. ¿O sí. qué piensan sobre eso? No, tampoco estaría no. bueno. Claro, ¿no? O sea, es como uno piensa, uy, hay algunos más importantes. Y sí, necesitamos comer, pero también pensemos que si tuviéramos comida y no tuviéramos otros, nos estaría faltando siempre algo, ¿no? Solo por curiosidad, vos también tenés una tonada diferente. ¿De dónde venís? De Venezuela. De Venezuela. Muchos hermanos venezolanos. Y te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a tu compañera. ¿Cómo es vivir en la Argentina? Es extraño y diferente. Sí. Porque a veces, raro porque no es tu país. Claro, claro. Y, por eso te pregunto, porque nunca viví en otro país. Entonces, y te tienes que adaptar, pues. Y diferente porque hay cosas que no hay en otras, en Venezuela. Ajá. Y como estructural. ¿Qué es lo que más te costó, por ejemplo? Cuando llegaste acá dijiste, wow, ¿cuánto hace que estás? Hace 8 meses. 8 meses, también poquito como tu compañera. ¿Y qué es lo que más te costó así? Decir, uff, qué diferente, qué difícil esto. Lo que más me costó, bueno, la verdad es que no me costó, pues. Sino que, porque dicen que los chicos se adaptan más que los adultos. Los adultos, exacto. Uh-huh. Y entonces, pero no, en realidad no me costó mucho, pues. Bueno, ¿y con el cole todo bien? Sí. Sí, sí. Tengo amigos. Tenés amigos y digo, adaptarte a, tal vez, porque todos hablamos el mismo idioma, pero hay como expresiones y sí, demás. Sí, porque a veces no me entienden con unas expresiones y tengo que usar otras y así me entienden, pues. Bueno, bienvenidos. Está buenísimo. Está. Bueno, gracias. Por eso yo siempre les pregunto esto, porque digo, a mí me pasó como docente tener alumnos y alumnas de otros países y me acuerdo, por ejemplo, una chica que venía de Bolivia y cada vez que yo me acercaba me hacía así como si se estuviera cubriendo las orejas.

cantar algo nuevo ya. Último bloque en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela 1 del Distrito 4. La escuela se llama Almirante Brown, una escuela del barrio de acá. Ah, y le cuento a todos los que nos están escuchando, si ustedes quieren conocer a estos chicos y a estas chicas, pueden verlos porque subimos fotos a través de nuestra página www.programarec.com.ar y en el Facebook, también tenemos Facebook, qué modernos, que es Programa Rec, casualmente. Bueno, ahora quiero que se presenten todas, todos. Por ahí tenemos a... Victoria. Al lado tuyo... Giovanna. Valentina. Diego. Y él se presenta de vuelta, muy bien. ¿Tu nombre? Patricia. Igual que yo. Sí. Morena. Y por acá tenemos a... Milagros. Bueno, estamos todos recontra presentados. Bueno, y ustedes estuvieron, están leyendo el diario de Ana Frank. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué onda? ¿Les gusta? Sí, ¿están sí. ¿Están leyendo? Mucho. ¿Por qué? Sí, porque es increíble, ¿no? Uh-huh, sí. Eso que escribió esa chica en ese momento tan complicado. Bueno, vamos a presentar justamente esto que ustedes están leyendo. Leemos el diario de Ana Frank. En el diario, Ana escribe sobre quiénes y cómo son sus amigos y a sus compañeros. También relata lo que siente y lo que piensa. Siente que escribir en el diario la hace sentir bien y se puede desahogar. Los judíos no pueden ir al cine, no pueden viajar en transporte público, no pueden salir en determinados horarios. Ana dice que su diario es su compañera del alma y la llama Kitty. Ella tiene 13 años y el diario se lo regaló su padre por su cumpleaños. Bueno, y a ver, ustedes que lo están leyendo, ¿qué es lo que les está llamando la atención? A ver, ¿alguien me quiere contar algo de lo que tienen por ahí? Lo que vivió Ana. A ver. Lo que vivió Ana. Lo que vivió Ana. ¿Dónde estaba Ana? Cuando empieza, tiene una vida normal, ¿no? Sí, sí. Y hay algo que les pasa. ¿A dónde fueron a parar esta gente, esta familia? A ver, dale, decilo. A un escondite. A un escondite. ¿Fue solamente la familia o fueron con algunas otras personas? Ayudaron a otras familias. A ver, acércate. Ayudaron a otras familias también. Uh-huh. ¿Recuerdan más o menos quiénes vivían ahí adentro, ese escondite? Sus padres. Uh-huh. Su hermana mayor. Otra familia. El autista y otra familia. ¿Y esa familia qué tiene? No, bueno, más allá de los animales, ¿cómo está compuesta esa otra familia? Hay un chico, ¿no? Sí. Claro, imagínense, en un espacio tan de encierro. Ana Frank, su hermana y ese chico, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí también, imagínense, hay una convivencia y hay un descubrir el otro ahí adentro de ese espacio. Bueno, ¿y qué más les llamó la atención les está llamando la atención del diario de Ana Frank? A mí me llamó la atención fue cuando ella escribió en su diario todo lo que había pasado en ese momento tan tan trágico, pues. Uh-huh. Y todo lo que llegó a escribir y después ahora se volvió famosa y eso. Ajá. El único que, digamos, que sobrevivió y que pudo publicar él, exactamente, el papá. Su padre. Sí, sí. Exacto. A mí me llamaba mucho la atención, es el primer libro que yo leí completo, ¿no? Me llamaba mucho la atención eso de que no se podía mover durante el día. Sí. Porque estaban, digamos, ocultos en una fábrica y de día la gente trabajaba y nadie se tenía que enterar que estaban ellos ahí atrás. Sí, claro, como que en el día se tenían que ocultar en esa casa. Sí, en realidad siempre, pero durante el día, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ocultarse. Y después... No hacer ni un ruido. Sí. Quedarse quietitos, porque si, qué sé yo, hacías un ruido así, porque se te caía algo, el otro podía escuchar, era como... Sí. Una situación muy extraña. Bien. ¿Qué más me pueden contar del libro? Se ocultaban. A ver, acércate. Se ocultaban porque los militares revisaban durante el día. Claro. Los nazis. Los nazis. Y si los encontraban, no. ¿A dónde iban a parar estas personas? A un campo de concentración. A un campo de concentración. Exacto. ¿Y qué pasaba quienes caían en el campo de concentración? Sí. ¿Y qué más? Los mataban. Uh-huh. Y los encerraban en cámaras de gas. Ajá. Y esa era la forma en que le daban la muerte. Y mataban infinidad de personas. Imagínense ese momento. Bueno, ¿algo más que les haya llamado la atención de lo que estuvieran leyendo? También, ¿ustedes qué hicieron? Hicimos diarios. A ver, acércate un poquito porque si no, no te escuchamos. Hicimos diarios íntimos. Hicieron diarios íntimos. Pero el diario íntimo está para mostrar o para... Para guardar. Yo me acuerdo que tenía uno y un día me lo leyó mi hermano. Ay, bueno. Ay, qué horror que uno escribe y me cargó durante años por eso que había leído. Yo por eso no escribo. Claro, no. Una cosa tremenda. Pero bueno, nunca más se me ocurrió escribir un diario. Qué vergüenza. Bueno, ustedes hicieron justamente un audio sobre esto que están haciendo. Se me ocurrió escribir la fantástica idea de escribir en mi diario íntimo y no en el que uso de costumbre. Cuando llegué al colegio, la verdad no quería ir, pero llegué al patio y Milagro me dijo de qué grado era y si era nueva. Cuando dije que era de séptimo, se me tiró encima y me dio un gran abrazo. Vivo con mi mamá, que se llama Miriam, y mi hermano Javier. Tengo dos hermanas, una se llama Mónica y la otra Elena. Mi música favorita es tal vez de Paulo Londra, mi color favorito es el verde de agua, mi película favorita es ¿Y dónde están las rubias? Hace 6 meses que estoy en Argentina y te cuento que es a veces raro y a veces genial. Se siente raro a veces porque sientes que estás en un país prestado y genial porque hay muchas cosas que no se ven allá. Tengo 12 años, nací en 7/9/2006. Vivo con mis hermanas, mis hermanos y mis padres se llaman Javier y Norma. Yo soy un chico muy inquieto, estoy todo el tiempo haciendo cosas. Cuando tengo que estudiar, estudio. Cuando tengo que jugar juego, soy medio loco, tengo mucho carácter, pero soy muy bueno. Y mi comida preferida es el arroz con huevo que hace mi abuela que vive en Entre Ríos. La amo mucho. Me mudé a Buenos Aires hace 9 años. Tengo 10 mejores amigas y un mejor amigo. Me gusta el color negro, me gusta el chocolate, me gusta la música de un DJ que se llama David Jiménez. Vivo con mi mamá, mi papá y mis 4 hermanos. Tengo 2 mascotas, un perro y un gato. Me gusta venir a la escuela porque la paso bien con mis compañeros y compañeras y la señan. Son todos re buenos. Bueno, algunos son bastante peleadores, pesados, pero me caen bien. Me gusta bailar danza árabe y natación. No me gustan las personas metidas. Tengo mejor amigo y se llama Daza. No tengo mejor amigo. Amo y doy mi vida por mi mamá a pesar de que me peleé con ella siempre. Quiero mucho la insoportable de mi mejor amiga. A mi abuela la ayudo con mis hermanas, con las más chicas. Cumplo el 8 de enero, me gusta usar mi compu, salir con mis amigos a jugar a la pelota y venir a la escuela. Mi familiar favorito es mi abuela y me gustan todos los juegos de GTA. No me gusta la gente de malos gustos. La comida que me gusta es la hamburguesa. No tan querido diario, no tan querido porque la señora ya nos pidió hacer un diario, pero bueno. Y vivo en Paros 806 con mi mamá y mis 2 hermanitos se llaman Anthony Fredo y Aaron Fredo. Nací el 28 de agosto de 2006 en un hospital militar. Tengo 4 hermanos mayores de distinto padre. Vine a vivir a Buenos Aires a los 5 años cuando era bebé. El tipo de género de música que me gusta es el trap argentino y también el inglés. Vivo en Argentina con mi mamá, mis 4 hermanas. Tengo 2 gatos, Tommy y Simba. Me gusta escuchar música de Anuel. Voy a la escuela Guillermo Almirante Brown, todos me caen bien. Hoy me fui a la plaza y jugué pelota con mis hermanos y con mis tíos. Me gusta jugar mucho con mis hermanos. Y bueno, no les gusta escribir diarios, pero bueno, lo hicieron de alguna manera. No en tanta profundidad. ¿Y cómo fue eso de hacer un relato de uno mismo? ¿Qué cosas elegir y qué cosas no elegir, no? Sí. ¿Y cómo hicieron para seleccionar esto? ¿En qué pensaron? No sé, en la amistad. A ver. Bueno. Te puedes acercar a mí, ¿eh? Dale. A veces pensamos en la amistad y escribimos, y otras veces en la familia, en las mascotas, uh-huh. y todo lo que vimos bien, y a veces escribimos lo que nos pasa mal. Uh-huh. Yo pensé en la chica que me gusta. ¡Wow! Sí, muy bien. Y en mi día a día. En tu día a día. Muy bien, muy bien. Está muy bien, porque, digamos, todas esas cosas que nos gustan, lo que nos lastima, y las vivencias, es lo que uno va haciendo. Uno, la persona que es, se va construyendo en esta cuestión absolutamente diaria. Entre lo que es importante, lo que no lo es, lo que nos pone feliz, lo que nos pone triste. Está buenísimo eso que hacen. Bueno, pero no lo muestren, chicos. La parte que no hay que mostrar, le ponen una llavecita y que no lo vea nadie. Bueno. Encantado. Y leer Ana Frank es un libro que uno nos lleva a pensar sobre los derechos vulnerados, ¿no es cierto? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un audio sobre este tema. ¿Qué derechos sentimos que están siendo vulnerados en nuestra vida? El derecho a no ser maltratados. Cuando nos gritan, cuando nos pegan, cuando no nos escuchan, cuando nos dicen cosas que nos hacen sentir mal, cuando nos insultan. Derecho a no ser discriminados cuando nos burlan por el peso, la estatura, el color de piel y el género. El derecho a circular libremente, sin miedo, sin que nos digan cosas mientras caminamos, sin que nos sigan personas extrañas por la calle, mirándonos de forma acosadora. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Y ustedes qué sienten? ¿A menudo se vulneran esos derechos que tienen ustedes? ¿Qué pregunta? Sí, habla. A veces, sí. Y está bueno saber, ¿no? Saber qué derechos tenemos para saber si nos lo están vulnerando. Si se están cumpliendo. Y si se están, si los tenemos y esas cosas. Muy bien. ¿Algo más? Porque veo mucho papelito. Sí. Miren que se está terminando el programa. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Dale. No sé. Los derechos que no se cumplen en los derechos que no se cumplen en la sociedad son... Los derechos a la salud, a un trabajo digno, a no ser discriminados, a la identidad, a la seguridad, entre otros. Y los derechos que no se cumplen en algunos niños son... Derecho a no trabajar, a tener alimentación, vivienda y asistencia médica, derecho a estudiar, a jugar, entre otros. Muy bien. Bueno, nos queda algo más y no escuchamos un temazo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, música, maestra. De mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. ATR Perro Cumbia Cajetea la Piola Gato. No me alcanzó el cariño para verte contento. Y el tema, eso, estamos al aire. ¿A quién le dedicamos el tema? A la señorita. Que estuvo bailando acá con nosotros, que estuvimos, nosotras y nosotros estuvimos bailando acá con este tema, Red de Fiesta. Bueno, chicos, última pregunta, porque ya nos estamos yendo. ¿Cómo es esto de que se están despidiendo de la escuela primaria? ¿Qué pasa? Es muy difícil. No nos vamos a ver nunca más. ¿Ya eligieron dónde se van a anotar? Sí. Me va a cuesta un poco conseguir. Ya es tiempo, porque estamos en agosto y ustedes saben que acá en Ciudad de Buenos Aires está en inscripción online, tienen que como ir mirando, ¿no? Sí. Se van a acabar las vacantes. Bueno, espero que no. Espero que no. Sí, están muy actualizados estos chicos. Bueno, es hora de despedirnos. ¿La pasaron bien, por lo menos? Sí. Buenísimo. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana en esto que es Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué, parece que el azúcar siempre negra fue, y de un susto se puso blanca tal como la ves. Yo no sé por qué, un plato timorato se casó anteayer. A su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa.